La mano de Estados Unidos sobre Chile es conocida. Está en la Constitución y en numerosos ámbitos de la vida cotidiana del país, a causa de la intervención de los Chicago Boys durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este grupo de economistas usó Chile como un laboratorio de las ideas neoliberalistas en las décadas 70 y 80. Pero, ¿es posible que existen otras cosas? Es lo que afirma el periodista y autor Cristian Opaso en su libro Engaños Mutuos, El Golpe Gringo, una investigación sobre algunas décadas por su parte que, con documentos oficiales, permite decir que se encontraban soldados estadounidenses en Chile el 13 de septiembre de 1973. El libro habla también mucho del asesinato de dos estadounidenses, Charles Horman y Frank Teruggi. El primer era un partidario de la Unidad Popular. El segundo participaba al trabajo voluntario de Allende. En su muerto, el papel de Ray Davis, jefe de los militares norteamericanos estacionados en Chile en esta época, no es claro. Pero lo que lo es que esta persona, buscada por Interpol, vivió en Chile hasta su fallecimiento. Presentación del libro. Engaños Mutuos, El Golpe Gringo. Así se llama el libro que escribí, que salió en septiembre del 2023. Y bueno, básicamente es sobre la intervención norteamericana en el golpe militar. Y el juicio a los culpables del asesinato de Charles Horman y Frank Teruggi, que eran los dos gringos y que mataron para el golpe. Y bueno, aparte de hablar sobre la intervención misma y sobre el asesinato, también se plantea mucho el tema de las grandes dificultades que han habido para saber la verdad y para que haya justicia. Documentos desclasificados, pero incompletos y incoherentes. El año 2016 me conseguí unos pesitos para ir a Estados Unidos a reportear este tema. Y bueno, lo seguí investigando y descubrí algunas cosas interesantes, importantes creo también. Descubrí que a pesar de que los gringos han desclasificado miles de documentos con cosas bastante impresionantes, siempre se sacan el chillo y dicen que ellos no intervinieron directamente en el golpe. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, que no intervinieron directamente en el golpe. Me acuerdo haberlo conversado mucho con Don Armando Uribe, que algunos de ustedes cacharán quién es, que falleció, que era un gran, no solamente poeta, sino que era especializado en el tema de las relaciones militares Estados Unidos-Chile. Y Armando me decía, no, Cristian, si lo que pasó fue que el informe Church y otras investigaciones solamente hablaron de las acciones de la CIA. Se han desclasificado muchísimos documentos respecto al, a la intervención gringa en Chile, pero muchos de esos documentos son incompletos, incluso son contradictorios. Porque en el informe Church, por ejemplo, que es del 75, que es uno de los resúmenes más importantes, se dice que los gringos no tuvieron participación directa en el golpe militar, lo cual al parecer es un error. Es el informe de un informe que hizo el Senado norteamericano, que investigó a todas las agencias de inteligencia, digamos las actividades de las agencias de inteligencia gringas en el mundo, incluidos los intentos de asesinato. Es la investigación más grande que nunca se ha hecho, y dentro de esa investigación uno de los principales ejemplos fue el caso chileno. Esto fue a fines del 75. Bueno, básicamente ese informe lo que decía era que muchas de las cosas que sucedieron en Chile, específicamente en el golpe militar y anterior al golpe militar, que nosotros pensábamos que eran procesos sencillamente chilenos, no problemas nuestros, que en realidad la intervención de la agencia norteamericana, la intervención clandestina secreta, fue enorme, enorme, enorme. O sea, en los años 60, antes del gobierno de Allende, financiaron revistas, tenían periodistas comprados en los diarios. la intervención militar clandestina de los Estados Unidos. Una de las cosas que yo investigué para el libro fue la intervención militar clandestina. Y hay algunas cosas que no se pueden probar, otras que son, hay más pruebas. Se habla, por ejemplo, de una intervención terrestre. Hay un artículo que habla de que hubieron, no recuerdo exactamente cuánto, como 300 tropas gringas actuando en el golpe, algo que sale en un periódico norteamericano, y yo perseguí durante muchos años esa historia, pero nunca la pude probar. Pero hay otras cosas que sí se han probado, ¿no? La intervención por mar, por ejemplo, es lo que está más probado. Claro, los barcos de los UNITAS que tenían preparado un ejercicio con los militares chilenos para el golpe, los días del golpe, la línea oficial de los gringos era que en realidad estaba planificado eso, pero una vez que supieron del golpe se habían dado la vuelta. Pero los hechos demuestran que fue lo contrario. Las bitácoras de los barcos muestran que el mismo día del golpe, a las 6 de la mañana, cuando ya se habían movilizado las armadas en Valparaíso y en Santiago, donde también actuaron, entraron a territorio, a aguas chilenas, los barcos. Y esos barcos, no está muy claro hasta dónde llegaron, y las bitácoras dicen que llegaron hasta Huasco más o menos, pero al parecer llegaron a Valparaíso. El asesinato de Charles Holman y Frank Teruggi. Ahora, junto con ese informe, Church, yo también cuando estaba en Gringolandia, conocí unos documentos que habían hecho estos gringos, el Charles Holman y Frank Teruggi, estos amigos que mataron en septiembre del 73. Los dos trabajaban en Chile como voluntarios en una cosa que se llamaba FIL, Fuente de Información Norteamericana, que ellos básicamente traducían informes de Estados Unidos y los repartían en la prensa chilena. Uno de los testigos de que hubieron militares gringos que dijeron que habían llegado acá fue Charles Holman, de la película Missing. Y yo creo que esa fue una de las razones por la cual lo mataron. Pocos días después de haber conocido a varios altos oficiales norteamericanos, entre ellos a Ray Davis, que terminó inculpado de asesinato y que nunca pudo ser ubicado. Charles Holman y Terry Simon les tocó la mala suerte de llegar a Valparaíso, a Viña del Mar, precisamente el 10 de septiembre, y se alojaron en el Hotel Miramar. Después vinieron a Valparaíso, a donde estaba la oficina naval chileno-gringa, no estoy seguro dónde era, y otro norteamericano les dijo también a ellos, no, si los barcos de Lunita están dando vuelta por ahí. Bueno, Charles le ofrecieron, se hizo como amigote de los militares, y le ofrecieron llevarlo de vuelta el jefe del grupo militar, que se llamaba Ray Davis, era el jefe de todos los milicos gringos. Y se fue con ellos a Santiago el 15. Charles no quiso irse adelante porque le daba mucho susto el tipo, tenía muy mala intuición respecto a él. La Terry, que era la amiga, se fue adelante. Se fueron a Santiago, él ofreció llevarlo a su casa. Charles dijo que no, gracias, porque le daba susto decirle dónde vivían, ¿no? Empezaron el juicio y finalmente el año 2015, 15 años después, se declararon culpable a Pedro Espinosa, que está en Punta Peuco, y a Ray Davis, al jefe militar del grupo de los gringos que había llevado en auto de Viña a Santiago a la Terry y a Charles, también fue acusado de homicidio premeditado. Hasta que al final, el año 2013, el caballero se muere en Santiago y vivía en una casa de reposo en Santiago de Chile, y nadie lo había podido ubicar. Bueno, y ahí yo encontré increíble, insólito, o sea, insólito que a pesar de que, bueno, hubieron muchos engaños cuando mataron a los gringos, el gobierno chileno por supuesto no reconoció haberlos matado. Las conclusiones personales de Cristian Opaso. Planteo mucho el tema de la intervención y los vacíos en la información, pero también intenté dilucidar otro engaño, ¿no? Otro engaño es pensar que todos los gringos son imperialistas y unos desgraciados, que también no es verdad, es un engaño. Porque bueno, Holman y Teruche eran gringos, la desclasificación se hizo gracias a que hay muchos gringos decentes que creen en la no intervención. Entonces era súper importante destacar esa gente que norteamericana que está actuando como mucha gente alrededor del mundo para tener un sistema mejor. Y finalmente, creo que otro engaño es pensar que porque las cosas no están bien, las cosas van a estar mal para siempre. Son momentos difíciles y pareciera que vamos retrocediendo. Pero yo no creo que vayamos retrocediendo. Yo creo que hay una crisis del sistema y un mundo nuevo que está naciendo. Algunos dicen que ya nació. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Hasta ahora está en las librerías nomás. Las librerías grandes. Creo que en Viña Valparaíso está en el pasaje Wellington, me parece. La librería de Fondo Cultura Económica, puede ser.